Regresamos a Hijos de la Tierra con más información y bueno, pues vamos a empezar nuestro breve de nuestros breves de esta semana informativos y bueno, vamos a empezar con una nota que se titula Si la Cayoapilla dice no a la mina. Esta nota la pueden encontrar ustedes en la página de del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, que es en defensadeLosTerritorios.org. Y bueno, pues la información nos dice lo siguiente: un definitivo no ha dado este pequeño municipio de la Mixteca, de no más de 1,000 habitantes, a proyecto de una compañía canadiense para explotar una mina en sus territorios comunales, por ser concesionados por la Secretaría de Economía durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sin respetar sus derechos y por la contaminación que generará en el medio ambiente. El pueblo se niega, no quiere la mina, afirma el secretario del Comisariado de Bienes Comunales, Fulgencio López Rosales. Según el panorama minero del estado de Oaxaca, elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, la concesión, denominada Miriam, abarca una superficie de 5.830 hectáreas en las tierras comunales de esta municipalidad para la explotación y posterior para la exploración y posterior explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre. Aunque en este pueblo, considerada de alta marginación por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía también otorgó otra concesión titulada Sila Cayoapilla en una extensión de 3.000 hectáreas. Y en los municipios aledaños de San Marcos, Arteaga y Santiago Ayuquililla entregó las concesiones La Presa y Edith en una extensión de 3.500 y 7.240 hectáreas. En total, las cuatro concesiones comprenden una superficie de 19.570 hectáreas. En esta zona de la Alta Mixteca, la empresa canadiense Arco Resources Corporation realiza una exploración regional por ser propietario de la mayoría de las concesiones. La autoridad agraria sostuvo que el pueblo determinó oponerse porque no fue consultado por la Secretaría de Economía si estaba de acuerdo o no en permitir la exploración y explotación de la mina en sus tierras comunales. El gobierno federal fue el único que dio la autorización. A nosotros no nos preguntaron, a pesar de que es nuestro territorio. Ni el presidente municipal ni el comisariado han firmado papel alguno, señaló. Explicó que una mujer llegó en septiembre del año pasado a la comunidad presentándose como representante de uno de los empresarios canadienses junto con sus ingenieros, quienes subieron a los cerros Maguey Manso y Piedra Blanca para hacer exploraciones. Vino una señora y dos ingenieros, nos pidieron que firmáramos un documento de aceptación para la explotación de la mina, pero como nosotros no sabíamos nada, pues nos negamos, señaló. Expresó que los ingenieros contrataron a los pobladores para hacer los trabajos de exploración en estos cerros durante 4 días consecutivos. Llegaron en unas camionetas amarillas, se llevaron a 6 paisanos a trabajar, pagándoles muy bien casualmente, 300 pesos diarios. Cuando se fueron, se llevaron un costalito de tierra con las pruebas de la exploración, indicó. La mujer anotó. Ofreció a la comunidad contratar como trabajadores a los habitantes, la edificación de una escuela y comprar terrenos para la construcción del campamento de los ingenieros y técnicos, a cambio de la autorización. Eso llegaron prometiendo, que nos van a hacer una escuela y otras cosas más. Nos dijeron, si se hace esto, ustedes serán los primeros en trabajar, apuntó. Destacó que la misma mujer y sus acompañantes regresaron en octubre a amenazar a la comunidad por no firmar el documento donde autorizaban los trabajos de exploración y explotación de la mina. Ante esta situación, resultó que la Asamblea General sesionó y determinó en diciembre pasado no permitir la explotación de la mina por no respetarse sus derechos y autonomía, así como por la eventual contaminación, principalmente al agua, por el uso de químicos. Mencionó que la explotación de la mina también contaminaría el río La Ciénega a su paso por el pueblo, el cual se junta aguas abajo con el río Mixteco antes de desembocar en la presa Yosocuta, una de las fuentes de agua potable de la ciudad de Huajuapan de León. Además, subrayó que la mina afectaría los trabajos de reforestación desarrollados en los cerros Maguey Manso y Piedra Blanca. Y, nos han dicho que de la Mixteca Alta, si la Cayoapilla es el único pueblo que tiene árboles grandes, tenemos venados, plantas medicinales y muchas cosas ahí arriba. Si llega a la mina, todo eso se acabará. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre esta negativa que da el pueblo de Si la Cayoapilla a pues este proyecto minero que se pretende llevar a cabo en su territorio, pues estaremos al pendiente de este y pues los demás casos de minería, los nuevos casos de minería que se están dando por pues esta ola de concesiones que se dieron a finales del año antepasado y en el transcurso del año pasado, y que bueno, pues están afectando a muchas comunidades alrededor del país. Y bueno, pues estaremos entonces informándoles sobre más información que vaya saliendo sobre la oposición a la minería, tanto en Oaxaca como en el resto de los estados de México. Y en relación a eso, nos vamos para el estado de Veracruz, donde también el día de hoy se está haciendo un foro en relación a todos los conflictos ambientales, pero nosotros ahorita solo les vamos a informar sobre la alerta que se tiene de que se pueda construir una mina en Perote, Veracruz. Y entonces, bueno, están alarmando de que hay concesiones en esta comunidad. Recordemos que fue sede de uno de los encuentros de la Asamblea de Afectados Ambientales. Entonces, les vamos a comentar sobre esta nota. Estamos teniendo un pequeño problema técnico por aquí, que bueno, es costumbre para nosotros, así que no hay nada por qué preocuparse. Pero se soluciona, entonces, bueno, le vamos, como les comentaba, es una nota que habla sobre la alerta que está diciendo La Vida sobre la nueva mina a cielo abierto en Perote, Veracruz. La población de Perote estará nuevamente en riesgo, dijo Guillermo Rodríguez, ya que para la extracción de oro se utiliza cianuro para lavar la tierra y extraer el mineral. Y esto señala que el gobierno federal continúa otorgando concesiones a empresas mineras, y Guillermo Rodríguez Curiel, miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, dio a conocer que en este municipio, el de Perote, hay una filial de la empresa Silver que ha iniciado trabajos de exploración para una mina a cielo abierto que se extraería oro del Cerro de la Preciosa. En entrevista, Rodríguez Curiel dijo que la empresa Worldcorp, filial del grupo Silver, ya empezó trabajos de exploración y la mina estaría al lado de las granjas El Carol de México hasta la zona arqueológica de Cantona, donde se pretende sacar oro. Como les comentaba, en esta zona se hizo una de las primeras asambleas de afectados ambientales, porque pues ya tiene una gran afectación ambiental por estas granjas. Bueno, Rodríguez mencionó también que está en una etapa de prospección, pero que eso, pero para ello no requieren de concesión porque la norma 120 se los permite, y que continúan con su etapa de explotación para poder perforar el suelo y sacar las muestras para saber cuál es la cantidad de oro y para saber qué cantidad de oro se da por metro cuadrado. La población de Perote estaría nuevamente en riesgo, dijo, ya que la extracción de oro se utiliza cianuro para lavar la tierra y extraer el mineral, y esto es devastador para el medio ambiente. Por eso La Vida está en esta etapa de dándole información a la sociedad para explicar la problemática que trae, porque las mineras son empresas de muerte. Asimismo, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue dando concesiones para la instalación de minas en el país, como en San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y en Veracruz, alrededor de más de 60 concesiones otorgadas en las pasadas administraciones. Las más conocidas es el caso de Caballo Blanco las que se pretenden instalar en la Sierra Santa Marta, en el sur de Veracruz. En conferencia de prensa se dio a conocer que ambientalistas y asociaciones civiles realizarán, como les comentaba, el día de hoy en la capital del estado un congreso sobre los conflictos socioambientales, y como Caballo Blanco, como la presa hidroeléctrica Songolica y Amatlán, y sobre la insuficiencia renal en Tierra Blanca y los contaminantes orgánicos persistentes en las cuencas bajas del río Coatzacoalcos. El miembro de La Vida dijo: queremos que se resuelvan y confiamos en que se respondan y hagan valer el derecho ambiental, y que no lo quieran hacer valer. Nosotros los ciudadanos los obligaremos a que se cumplan con la justicia ambiental. Y bueno, entonces, estas son las noticias, y pues la próxima semana les traemos la información de lo que sucedió el día de hoy allá en Xalapa. Vamos a pasar a una nota más y continuaremos nuestros breves informativos después de una canción. Esta es, un poco en el mismo son sobre la contaminación, una nota internacional sobre pues los daños que aún existen por el mal funcionamiento de los reactores de Fukushima, que fue un desastre de contaminación sumamente grave, y a 2 años se siguen viendo los efectos. Y la información que tenemos nos la proporciona Greenpeace, que dice lo siguiente: los afectados no tienen acceso a una compensación de daños justa. A 2 años del accidente nuclear ocurrido en Fukushima, los efectos y el sufrimiento para cientos de miles de las víctimas de esta catástrofe continúa. Por el contrario, el sistema normativo permite que la industria nuclear evada sus responsabilidades y obliga al público a pagar por sus desastres. Un nuevo reporte de Greenpeace Internacional titulado Efectos de Fukushima, el negocio nuclear que hace que la gente pague y sufra, detalla las serias fallas de regulaciones para la industria nuclear, gracias a las cuales, en el caso de un accidente, es la gente quien paga la inmensa mayoría de los costos y no los operadores de las plantas nucleares o los proveedores del equipamiento clave. La catástrofe de Fukushima revela los defectos vergonzosos de un sistema que solo requiere que los operadores nucleares paguen parte del costo del desastre y no requiere que los proveedores paguen nada, dijo Aslian Tumer, coordinadora de la campaña nuclear de Greenpeace Internacional. Este sistema injusto ha dejado a cientos de miles en Japón sin compensación verdadera. Eso puede volver a pasar en cualquier lugar del mundo, ya que la industria nuclear no se hace responsable de sus fallas, abundó Tumer. Entre otros problemas, las convenciones desarrolladas para operaciones nucleares limitan los daños que posiblemente un operador tenga que pagar a cantidades entre 350 millones de euros y 1.5 billón de euros, y no requieren que los proveedores de la industria nuclear paguen nada por su responsabilidad en un desastre. Según estimaciones preliminares, los daños de la catástrofe de Fukushima están entre los 48 y 269 billones de euros. No es justo que la industria nuclear se beneficie mientras que el público debe pagar el alto precio por sus fallas. Es simple, el contaminador tiene que pagar, la industria nuclear debe hacerse responsable por el daño que causa, dijo Tumer. En México, los reactores de la central nuclear Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero, en Veracruz, son del mismo tipo que los reactores de Fukushima y son un recordatorio más de que la tecnología nuclear para generar electricidad es altamente insegura, pese a las reiteradas declaraciones políticas en defensa de la planta. Los hechos son contundentes, el diseño de estos reactores es defectuoso de origen. Ante ello, Greenpeace demanda la cancelación definitiva de nuevos proyectos nucleares en el país y el cierre de las centrales nucleares que han operado con el mismo tipo de reactores. En el marco de la discusión y elaboración de la Estrategia Nacional de Energía, debe ser prioritario para el país el abandono de proyectos nucleares y una mayor y ambiciosa participación de las fuentes de energía renovable. Y bueno, pues esa es la información que nos da Greenpeace, en el cual pues nos expone, digamos, a 2 años de el desastre nuclear en Fukushima, los efectos que se han generado, y también pues expone la similitud que podría haber con un desastre nuclear aquí en México, y bueno, pues nos alertan a que no solamente existe este riesgo, sino que el gobierno pues también tiene la intención de hacer más plantas nucleares, y que pues esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pues vamos a pasar una canción más y regresamos con Hijos de la Tierra, con más información en los breves socioambientales. Vamos a compartirles una canción que nos gusta mucho, que se llama Madre Tierra. Es de el grupo filipino, a ver si puedo pronunciar bien el nombre, Ang Pong Peng, y bueno, pues ojalá les guste. Es una canción en inglés que nos gusta mucho. For Mother Earth, till the oceans are free of toxic waste